pero su economía más grande. Bienvenidos a dialogar en torno a la economía desde nuestra perspectiva crítica. En la radio La Voz de los Trabajadores comienza Econo Nuestra, porque la economía la hacen los trabajadores. Buenas tardes, comenzamos con otra sesión de Econonuestras, el programa de radio sobre economía política transmitido a través de La Voz de los Trabajadores.cl, la radio de la CGT, aquí desde las dependencias de calle 18 en el centro de la capital de Chile, con S de signo peso. Bueno, el programa del día de hoy vamos a estar paseándonos un poco por el tema de una colusión anunciada a través de un medio de comunicación el día de hoy. Tiene que ver con la colusión de los supermercados. En este caso, más que un anuncio, es una alerta. Parece que el tema va a ser noticia dentro de algunas semanas. Quizás nos estamos adelantando con la primicia. Por otra parte, hablaremos también del entramado telaraña de poder político y económico en torno a al presidente, su familia, pero también todos sus contactos tejidos a través de sus negocios y simplemente por el hecho de pertenecer a familias influyentes. Y para comenzar, sabemos que hoy día comienza, valga la redundancia, el censo, que se realiza cada 10 años, comienza hoy, día 9 de abril, va a durar aproximadamente 3 meses, así que podemos decir que van a ser 3 meses bien sensuales. Mientras, para comenzar, vamos a ir con un tema que tiene una dedicación especial a una pequeña historia de amor de la que me enteré, que comenzó casualmente en la fecha del censo anterior, y no es chiste. O sea, se cumplen 10 años. Vamos con este tema de Claude Debussy que se llama Claro de Luna. Thank you. Esa canción tiene más de 100 años a esta altura, así que dedicada especialmente a esa pareja que empezó su aleteos mamones hace aproximadamente 10 años. Bueno, quiero mandar, aprovechando la pausa antes de comenzar con el tema del censo, al cual le vamos a dar como caja en la jornada del día de hoy, saludos especiales para Hugo Tapia Valdivieso, que nos está escuchando desde Bélgica, allá desde las Europas. También un saludo para Ana María Martínez, que nos escucha desde Villa Alemana. Saludo también para el resto de Villa Alemana. Y David Maturana, que nos escucha desde la hermosa cuarta región, desde la ciudad de Ovalle. Bueno, respecto al censo, ya decíamos que estamos inaugurando 3 meses bien sensuales. En términos simples, va de acuerdo a la página del censo. Esto pueden revisarlo ustedes en www.censo.cl o en www.ine.cl. Una forma simple de definir un censo de población y vivienda es decir que es una medición para contar viviendas, hogares y personas existentes en el país. Un censo permite conocer las características de la población, tales como sexo, edad, estado civil, niveles de estudio, religión, etnias, etc. Además, entrega información de los tipos de vivienda, su material de construcción, si es propia o arrendada, equipamiento del hogar, entre otros. ¿Para qué sirve el censo? Bueno, sus resultados son fundamentales en la evaluación y desarrollo de políticas públicas y programas ya sea en educación, vivienda, empleo, salud, urbanización, desarrollo rural, entre otros. ¿Por qué se realiza cada 10 años? Bueno, porque así lo ha decidido un panel de expertos, lo cual se traduce en una recomendación internacional para el hecho de el costo que implica no se repita tampoco tan seguido, pero a la vez los datos no estén tan dispersos y alejados uno de otro. Recuerden que el último censo fue el año 2002 y fue el día 10 de abril. Por otra parte, esto salen las preguntas frecuentes de la página. Dice, ¿qué pasa? Me lo han preguntado. Durante el día de hoy me preguntaron qué pasaría si en el domicilio no hay nadie cuando llega el censista. Y aquí la respuesta dice, no se preocupe, el censista dejará una nota donde indicará la fecha de una próxima visita. Bueno, en fin. Hay una salvedad que hay que hacer respecto a esta medición que comienza el día de hoy y en la cual todos vamos a ser partícipes, todos nos visitarán en nuestras viviendas, departamentos, piezas, etc. Una vez un economista me comentó y me dijo que hay verdades, falsedades y estadísticas. La verdad que las estadísticas tienen la utilidad que nosotros de hecho hemos explorado aquí en el programa. Es decir, nos sirven para comparar, para comprender situaciones sociales a nivel agregado. Pero ojo, las estadísticas son datos. Y los datos se usan para construir información. Y suele suceder que los mismos datos sirvan para construir distintas informaciones. Y a veces esas pueden estar perfectamente manipuladas o pueden ser tendenciosas o simplemente dar una respuesta equivocada o errónea ante una situación en particular. Y vamos a ver 3 casos. Para tener alerta siempre que salgan datos estadísticos en los medios. Los datos finales del censo, punto aparte, van a ser publicados en un año más, con lujo de detalles, digamos. Pero sabemos que información estadística estamos viendo continuamente en los medios y son, por lo general, la punta de lanza con la cual muchos políticos, incluso empleadores, también usan para explicar sus medidas antipopulares. Bueno, el primer ejemplo tiene que ver con que a veces estos datos sirven para fijar líneas. Vamos a poner un caso muy particular que salió hace poco publicado en un medio extranjero que decía que el Banco Mundial fijó alguna vez, esto ya por principio de los años 90, que la línea de la pobreza iba a estar definida para aquellos que sobrevivían con, si mal no recuerdo, $1.5 al día. Ya esto quiere decir como $700 al día. Pero la pregunta que tenía que ver con esto era, ¿y qué pasaba con aquellos que sobrevivían con $1.6, o en otras palabras, por ejemplo, con $750. No son pobres porque no están bajo la línea de los 700. Es una forma de usar los datos que a veces puede tender al error. Otra forma, el segundo punto, es cuando en base a los datos se generan políticas positivistas. Me la voy a explicar de otra manera. Un ejemplo. El 40% de las personas de Puente Alto no pagan el Transantiago. Eso se mide, etcétera. El índice de evasión se considera alto y como conclusión se ponen más fiscalizadores. Un año después se dan cuenta que esto no resultó. La gran pregunta es, ¿y acaso estos pelotudos no se preguntaron por qué? Seguramente pasó porque hay más factores. Los datos suelen sustentar medidas, pero hay que ser críticos siempre, pues muchas veces los gobiernos aplican remedios peores que la enfermedad. Primero porque son de otra clase, y por ello son como gatos aplicando políticas públicas a ratones. Y otras, porque leen mal los datos, sesgado en que sus supuestos, su ideología, están funcionando. Si no, pregúntale a un economista sobre el impacto nefasto de los mercados desregulados. Y tercero, y en unión a lo anterior, un muy buen ejemplo de lo que estamos conversando tiene que ver con lo que pasó la semana pasada, en la cual Bruno Baranda, subsecretario del Trabajo, se jactaba de la baja cifra de desempleo que había resultado de la última medición del mismo Instituto de Estadísticas. Pero en base a este dato, si bien la cesantía había bajado, hace la aclaración un profesional de la Fundación Sola, que hemos mencionado mucho aquí en el programa, que el subempleo no está siendo divulgado a través de los medios, así como sí lo ha sido la baja en el desempleo. ¿Qué es el subempleo? Es cuando una persona está dispuesta a trabajar más horas, pero tiene que hacerlo menos tiempo. En este caso, en Chile hay aproximadamente 500,000 de personas subempleadas, es decir, trabajan menos de 30 horas, pero de manera involuntaria. Si nosotros sumamos eso a los sin trabajo, nos daría más de 1,100,000 personas sin trabajo y subempleadas. Esto demuestra, como explica el profesional de Fundación Sol, que a veces los datos sirven para mostrar una parte, pero sirven también para ocultar otra. Porque puede ser que el elevado subempleo, del cual estamos hablando, pueda estar siendo cubierto, que esté cubriendo o absorbiendo desempleo. Si se fijara, por ejemplo, que trabajando solo 5 horas a la semana eso fuera desempleo, efectivamente las cifras de desempleo serían mucho más altas. Pero en este momento, en la actual encuesta, una persona que trabaje 5 horas aparecería como ocupado, es decir, 1 hora a la semana. Esos no aparecen dentro de las cifras de desempleo. ¿Ya? Ruanda, pone como ejemplo este economista, una de las naciones más pobres del mundo, donde la tasa de desempleo está en torno al 1%, tiene un desempleo clandestino informal por sobre el 60%. Es decir, el subempleo en ese país llega a cifras que abarcan más de la mitad de la población económicamente activa. En esos casos, claro, se puede decir que está muy cercano al pleno empleo, pero no se puede hablar de pleno empleo si tiene gente que de manera involuntaria está trabajando menos de lo que estaría dispuesta a trabajar. Es por eso que ya lo hemos mencionado anteriormente, han salido cifras altísimas de autoempleados en torno a, o de cuentapropistas, como llaman las estadísticas, aquí en Chile. Y mientras, por otra parte, la ministra del Trabajo, el subsecretario del Trabajo, se vanaglorian de la creación de empleo, que efectivamente no ha ocurrido. No es tanto creación de empleo lo que ocurre como si gente que se autoemplea. Es decir, que se ponen como colero en la feria, que se ponen como ambulante en la calle, que trabajan haciendo algún pololito de vez en cuando, pero nada absolutamente estable, sino todo por lo contrario, pega muy susceptible a la precariedad y más aún en épocas de crisis como la que se nos avecinan. Volviendo al tema del censo, les quería comentar que la única recomendación que podríamos dar aquí en Econonuestras, la única en realidad, es simplemente ser honestos. No le vaya a picar el arribismo, no diga con eso de argumentos para que estos mentirosos digan que estamos re bien. Así que si tiene una sola tele, bien. Si no tiene ninguna, a veces puede ser hasta mejor para su inteligencia, pero sea honesto. Los viejos de las perillas que no mientan con su edad. En particular, esta encuesta involucra preguntas que ayudarán a medir el impacto ambiental de cada hogar. Es una novedad, a través ya sea del uso de energía, depósito de desechos, etc. Finalmente, y este es un apunte interesante respecto a las preguntas del cuestionario, que pueden revisar en las páginas que hice mencionen al principio, censo.cl e ine.cl. Creo que en la línea esta de ser honesto es importante reconocer ciertos atributos personales, como por ejemplo, y con orgullo, la pertenencia a algún grupo o pueblo originario. Por otra parte, también el estado de hecho, El Estado de hecho tiene que ver como estas uniones de hecho, que es el término en el cual se ha sido popularizado mediáticamente, donde de hecho aparece como opción la convivencia con personas del mismo sexo. Y por último, la religión. Así que sea sincero, sea ateo, no venga con que es cristiano a su manera. ¿Ya? Bueno, en fin, ya sabemos, todos vamos a ser parte de este proceso que antes duraba un día y que ahora dura aproximadamente 3 meses. Ahí están las aclaraciones, una pequeña introducción quizá a toda esta avalancha de información a las que nos veremos expuestos y que son decisivas, querrámoslo o no, para las políticas públicas de aquí a 10 años. Bueno, ahora vamos con un tema de Dave Brubeck, vamos a ir con un poquito de jazz, Blue Rondo a la Turk, tema dedicado a todos los que nos están escuchando. Thank you. Bueno, volvemos. Ahora vamos a comentar un artículo que salió publicado en un medio amigo, en el Ciudadano.cl, publicado como por ahí por la primera quincena en el periódico impreso, que analiza las relaciones entre los que ocupan hoy en día el gobierno y el resto de las grandes fortunas del país. Digo, el resto de las grandes fortunas del país, porque recordemos que tan solo el presidente, señor Piñera, es la cuarta mayor fortuna de Chile. La pregunta que se hace el autor es si esto corresponde a un nepotismo o a una élite. Va desarrollando el artículo, conversando con un periodista que escribió el libro Sebastián Piñera, Manuel Salazar, el cual comenta que la fundación del patrimonio del actual presidente estuvo vinculado a Carlos Massad, Raúl Sáez, Álvaro Donoso y las familias Calaf y Nieto, todos ellos cercanos al freísmo y a los técnicos y profesionales demócratas cristianos que colaboraron con Pinochet en sus primeros años. Gran parte de quienes eligió para iniciar sus negocios pertenecen a esta élite que apoyó la creación de la estructura económica de la dictadura, es decir, estudiantes de la Universidad Católica, que entusiastamente colaboraron con Pinochet y conocen muy en detalle el proceso de privatización. Dice, abro comillas, desde el gobierno se fueron al sector privado y ahí asesoraron a los nuevos grupos que adquieren esas empresas. Quizás, dice Manuel Salazar, yo no hablaría de nepotismo, sino de una casta, una élite cruzada por estos golden boys y algunas familias de la democracia cristiana y la derecha principalmente. Bueno, siguiendo este trayecto cronológico, en 1978 Carlos Massad formó una empresa, Infinco, donde participaban Antonio Krell, Joaquín Cordúa, Eugenio Mandiola, Patricio Barros y Sebastián Piñera. Ellos instalaron el sistema de tarjeta de crédito y se asociaron con los bancos de Talca y Concepción, creando Bancard. El gerente el director de Bancard fue Sebastián Piñera, que a la vez era gerente del Banco de Talca. Allí comenzó la acumulación originaria de la fortuna y poder de nuestro actual presidente. Tras el escándalo y defraude del banco, el ahora mandatario ocupó la gerencia general de Citicorp Santiago, un banco de inversión formado por Citibank y el Banco Santiago, entonces controlado por el grupo Cruzat. Allí creó un equipo de ejecutivos jóvenes, la mayoría también de la Universidad Católica, con posgrado en el extranjero, etc. Así Piñera y sus Golden Boys se fueron vinculando a los grupos más importantes, grupos económicos más importantes de nuestro país, ya sea Angelini, Mate, Luxig, Said, Claro, Vicuña, Yarur, Sweet, Polman, Abuomor, Ponce Leroux y otros. Esos boys siguen hoy en puestos claves en holdings, bancos y financieras, y algunos pasaron al gobierno. Esa es la verdadera casta, pero el entramado no está acá. Otro ejemplo de cómo actúa la LID es lo ocurrido en La Polar. Su vicepresidente, en representación de las AFP, era el ingeniero Heriberto Ursúa, uno de estos Golden Boys, que tras el escándalo fue reemplazado por César Barros, exalumno del Verbo Divino, donde fue compañero de Sebastián Piñera. Barros fue presidente de Los Salmoneros, director de Viña Santa Rita y ANSA, y de Blanco y Negro, o sea, Colo Colo, el club donde tiene muchas o tenía muchas acciones Piñera. También este César Barros fue parte del grupo ultraderechista Patria y Libertad. Bueno, otro entramado tiene que ver con unos primos favoritos de Tatán, que es el abogado y ex senador UDI Andrés Chadwick, hoy ministro secretario general de gobierno. Él fue parlamentario durante 20 años y es uno de los hombres fuertes de la UDE y de la cofradía pinochetista junto a Noboa y Hernán Larraín. Su hermano Herman fue presidente de la Asociación de Concesionarios de Obras de Infraestructura Pública, COPSA, y del Consejo Nacional de Televisión. Siguiendo con este entramado, cuenta el artículo que Piñera, en el actual mandato de Piñera, es donde Hidroaicena ha estado constantemente en la palestra, que es un megaproyecto de Endesa y Colbún, del grupo Mate. La ministra de Medio Ambiente, María Ignacia Benítez, se desempeñó en gestión ambiental consultores, liderando equipos de estudio de impacto ambiental de proyecto energético, incluyendo a Endesa. Pero por otra parte, el cuñado del presidente Piñera, Eduardo Morel, está ligado estrechamente a Hidroaicena. Ocupa el cargo de director suplente y es gerente de la División Ingeniería y Proyectos de Colbún, asesorando al Grupo Mate hace más de 25 años. Y siguiendo, porque esto es una gran red, Eliodoro Mate, ya que estamos hablando de los mates, Eliodoro Mate Larraín ha ocupado cargos directivos en la Corporación de la Madera, en la Sofofa, mientras su hermano Bernardo por mucho tiempo fue pilar de la carrera política de Alamán. Ellos, de hecho, estudiaron en el mismo colegio y militaron en la Juventud Nacional. Y es actualmente vicepresidente de Paz Ciudadana, el cual es presidido por un hombre que les puede sonar familiar, Agustín Edwards, el gran conspirador contra Allende, dueño de El Mercurio. Y así, la verdad es que esta telaraña suele derivarse no solo de los círculos de negocios que comparten esta familia, sino que pareciese también que es como una herencia cultural del patrón de fondo, a mi modo de ver, donde es muy común que los hacendados se casen entre ellos, tal cual las monarquías. Y cuando, ustedes saben, un patrón se metía con una trabajadora, el cabro chico, guacho nomás. Eso, tratando de responder esta pregunta, si es nepotismo, elite, de repente a mí también me da la impresión que hay una alta endogamia, es decir, matrimonio entre hermanos, primos. A mi modo de ver, eso explica que los ricos casi siempre sean rusos, ¿no? Agradecemos el esfuerzo de este reportaje y quizá a la pregunta, como decía anteriormente, nepotismo elite, le sumamos también que quizás endogamia. La lucha de clases sigue vigente, no porque lo queramos, sino porque lo vemos. Así como dice la siguiente canción que vamos a ir a escuchar ahora de la banda Sin Dios, los políticos pregonan, no hace falta ya luchar, pues las clases conviven en armonía social, pero yo veo problemas, hambre, paro y desigualdad, y que los mismos de siempre, en este caso, todos conocidos entre sí, se enriquecen sin parar. ¿Hay saludos antes de ir al tema? DJ Clotario, cuénteme. Sí, hay el compañero Edward Stalinov Bruno. ¿Ya? Bueno, él pertenece a la Federación de Estudiantes Secundarios de Bolivia. Y manda un mensaje y dice: recuerden que el Vaticano patrocina la industria de armas Beretta. Ese como dato, como antecedente. Vamos a hablar del Vaticano. Bueno, para revisarlo, ¿no es cierto? Sí, vamos a hablar del Vaticano en dos bloques más. Bueno, acá vamos con este tema de Sin Dios. Banderas Negras. Volvemos, compas, después de ese tema de Sin Dios. Ahora vamos a hablar de algo que acaba de salir hoy día en el mostrador, si mal no recuerdo, que tiene que ver con una colusión de la cual se está haciendo un anuncio anticipado y el abuso de poder de supermercados que están en la mira de la Fiscalía Nacional Económica. Resulta que la investigación contra las grandes cadenas supermercadistas estaría ya bien avanzada. Esto comenzó aproximadamente el año pasado, si mal no recuerdo. Y no solo incluiría un eventual cartel de precios, como fue lo mismo que pasó con la farmacia, entre Walmart, los dueños de Líder, Cencosud, SMU y Totus, pues también contemplaría malas prácticas en contra de los proveedores, cuyas ventas dependen en torno al 80% de este canal, que son los supermercados. Resulta que la Fiscalía Nacional Económica en diciembre del año realizó allanamiento a las cadenas de supermercados y eso da reales certezas de que se haya llegado a ese punto de que pueda que haya un cartel de colusión. Efectivamente, la investigación puede tomar un tiempo, de todas maneras. Esto, de hecho, lo comenta el director del Centro de Regulación y Competencia de la Universidad de Chile, Francisco Agüero. Por otra parte, Marielina Cruz, del Centro de Libre Competencia de la Universidad Católica, comenta, abro comillas, que los casos en que se ha descubierto colusión de supermercado en el mundo siempre tienen que ver con ciertas categorías. Así que no nos extrañe si esto tiene que ver con productos muy puntuales, porque ella menciona como ejemplo que en Inglaterra hace un par de años, de todos los miles de productos que comercializan, se descubrió que había concertación de precios en los productos lácteos. ¿Cuál es este? El riesgo obvio, aparte de la molestia que genera que estos tipos que acumulan tanto poder en pocas manos, es que efectivamente los riesgos para los consumidores están dados principalmente por que mientras menos manos, es cuando se generan oligopolios, monopolios, estén dentro de un mercado en específico, es que ellos pueden disponer de los precios como quieran, total no tienen competencia. Y en este caso las barreras de entrada para nuevos actores son muy altas. Barreras de entrada quiere decir el hecho de que tú vayas y te pongas con un supermercado no es algo llegar y hacer. Implica bodegaje gigante, logística gigante, etcétera. Eso por una parte. Y el otro es que la cantidad de actores es muy poca considerando que Walmart, Cencosud, SMU y Totus concentran el 95% de las ventas totales. Más aún si sabemos que 130 mil pesos de un ingreso promedio de una familia de 600 lucas es lo que uno gasta en un supermercado, es decir, aproximadamente el 25% se nos va en las compras del supermercado. De hecho, otro dato interesante es que en poco más de 5 años las pequeñas cadenas pasaron de controlar el 35% de las ventas de los supermercados a nada más que el 5%, como decía anteriormente, porque el 8.95 lo tienen acumulado estos grandes cuatro operadores de supermercados. Y de hecho que los mega operadores de supermercados se estén abriendo a otros formatos, por ejemplo Express, Líder Express, o tiendas de conveniencia, como les llaman, llevará a desplazar por completo los almacenes de barrio, lo que obviamente va a ser más aún complejo para que estos monopolios tengan algo de competencia. Otro punto, y que decía anteriormente aquí que al principio, cuando hacía lectura del artículo publicado por El Mostrador, es que esto no solamente afecta a los consumidores, sino también a aquellos que le brindan servicios o les venden, en este caso, por ejemplo, no sé, gente que, agricultor, etcétera, que vende a estos canales de distribución, porque dice que hay un riesgo muy fuerte de abuso de poder de compra. Eso le llaman monopsonios. En este caso, los supermercados estarían cumpliendo con dos desgracias inherentes a la economía de mercado. Una es que tienda a acumularse el pez más fuerte, más gordo, se vaya comiendo a los más chicos, y eso genere monopolio, es decir, pocos venden. Pero en este caso también, como se trata de un canal de distribución, se genere que pocos compren. O sea, me explico. A los agricultores solamente les comprarían estos pocos supermercados, no tendrían un montón de supermercados donde vender sus productos y poder definir así los precios. En este caso, basta que estos cuatro se pongan de acuerdo y digan, no sabes qué, tu tomate en realidad te lo va a comprar más barato. Con eso también se perjudica a los proveedores y eso se le llama monopsonio. O sea, estamos en caso de monopolio y monopsonio o oligopolio, que sería cuando son pocas, no solo una, y oligopsonio. El peso del canal de supermercados para estos proveedores es enorme, sobrepasa Bueno, ya decíamos anteriormente, el 80% de las ventas de los proveedores se va a supermercados. Así que nuevamente estamos ante la emergencia de una nueva forma de acumulación en pocas manos, en este caso de aquellos que nos brindan, como decía anteriormente, nuestros productos básicos, matando todo lo que el comercio chico y por ende toda su competencia, pero a la vez, si usted trabaja de proveedor, piense que la pega se va a poner un poquito, si es que ya no lo es suficiente, más complicada. Bueno, vamos a ir con un tema, este tema de Babasónicos, que se llama Su Siervo, para hacer una pequeña antesala a lo que vamos a hablar más rato, que tiene que ver con los fondos poco santos del Banco del Vaticano. Thank you. Vamos con saludos para el colectivo libertario Barrio Insurgente de Concepción y para el colectivo Poetas Malditos de Puente Alto. Bueno, a los compañeros aprovecho de comentarles de lo que vamos a hablar ahora en esta sección. Resulta que en la prensa italiana, en estos paseitos por el mundo que nos vamos dando ya cuando vamos cerrando los últimos bloques de Econo Nuestras, la prensa italiana salió que la estadounidense JP Morgan cerraba su cuenta en el llamado Banco del Vaticano porque tenían dudas acerca de la naturaleza de otros clientes de la institución, todo lo cual reactivó las sospechas que tienen algunos sobre supuestas prácticas bien poco santas de los banqueros católicos. ¿Cuál es la razón? Supuestamente este banco nunca aclaró a la institución estadounidense, es decir, el Banco del Vaticano nunca aclaró a JP Morgan, aquí estamos están entre diablos hablando, la naturaleza de los negocios de algunos clientes del Banco del Vaticano y que potencialmente puedan estar violando hay una violación de normas internacionales que previenen el lavado de dinero. De hecho, hace muy poco el Departamento de Estado de los gringos incluyó al Vaticano en la lista de estados en los que hay alguna preocupación sobre actividades de lavado de dinero que pudieran financiar actividades terroristas o del narcotráfico. Jesús resucitó ayer. Ojo con eso. Ha habido historias recientemente que algunos sacerdotes, sobre todo en el sur de Italia, han ayudado a empresas supuestamente relacionadas con la mafia a abrir cuentas bajo nombres de tercero. Esto lo dijo un corresponsal de la BBC en Roma. Esta conjunción, este aspecto, podría significar un problema de imagen, otro más, para la Santa Sede, sobre todo porque el año 1982, hace 30 años, nunca quedó muy aclarada la actuación de este banco en la quiebra del Banco Ambrosiano, el Banco del Vaticano, que se llama Instituto Opere di Religione y IOR, le vamos a decir, es el nombre oficial del Banco del Vaticano, era el máximo accionista del Banco Ambrosiano que quebró el año 82. Y eso tuvo involucrado la muerte de alguien que era llamado el Banquero de Dios, Roberto Calvi. Una muy misteriosa muerte, quien apareció ahorcado en un céntrico puente de Londres. Este tipo, Roberto Calvi, era presidente de este banco a la fecha de su suicidio, hace 30 años. Ese año colapsó el Banco Ambrosiano y su mayor accionista, el Banco del Vaticano, estuvo bajo la mirada de los investigadores por sus supuestos vínculos con lo que era la principal institución financiera católica e italiana. El escándalo del Ambrosiano, de este banco, se aderezó con varias muertes sospechosas, entre ellas, como decía anteriormente, el banquero de Dios, Roberto Calvi, quien el 17 de junio de ese año apareció colgado del puente de Blackfriars en el centro de Londres, en lo que la policía calificó originalmente como suicidio, aunque en el 2007 un tribunal de Roma no pudo determinar la culpabilidad de 5 personas vinculadas a la mafia acusadas de matar al banquero. Una mafia eliminando gente de otra mafia que sería representante de otra mafia, o sea, mafiosos, banqueros y religiosos, autoridades religiosas. Aunque durante la investigación de la quiebra del Ambrosiano, el juez del caso citó a los directores del IOR, o del Banco del Vaticano, por, abro comillas, grave responsabilidad, cierro comillas, en el descalabro, ninguno compareció. ¿Por qué? Porque se ampararon en el estatus de inmunidad diplomática, nada de tonto, que les da a ser miembros del Vaticano. De esta forma, el Banco Vaticano nunca reconoció la responsabilidad y se creó una comisión de la Iglesia y el Estado italiano para aclarar el caso, pero no logró ninguna conclusión sobre qué responsabilidad jurídica tendría en esta quiebra de ese Banco Ambrosiano el Banco del Vaticano, siendo que era el principal accionista. De todas maneras, se le adjudicó una responsabilidad moral y que de hecho los banqueros del Vaticano tuvieron que saldar aportando voluntariamente unos 406 millones de dólares al fondo de liquidación del Ambrosiano. En términos legales no hubo culpabilidad, pero ya sabemos, también lo mismo que pasó con el señor Caradima aquí en Chile, pasó, pero que una cosa es lo que hacen los tribunales, es lo legal, otro es la legitimidad o la legitimidad que la vamos definiendo todos nosotros, independiente de el estado de las leyes y del estado como institución, valga la redundancia. Bueno, nosotros sabemos la condena social, estamos saliendo de Semana Santa y nos encontramos con esta noticia publicada en la BBC, en su parte de economía para el mundo. Y bueno, a estos pocos santos le dedicamos el siguiente tema llamado Angel with the Sky with Wings. Bueno, volvemos ya a punto de cerrar esta emisión de Econo Nuestra. Le agradecemos a todos los que nos han apoyado a través de el enlace, escuchando el programa y difundiéndolo. Les recordamos toda nuestra parrilla aquí en la radio los días martes hasta a la misma hora, de 8 a 9 y media hasta el programa Trabajadores Sociales Insoportablemente Vivos. Los días jueves va el Rincón del Dirigente, también a las 8. El día sábado va La Voz de los Trabajadores, de 2:30 a 4 de la tarde. Y toda la semana, casi cada 4 horas, pueden estar escuchando El Pulso Sindical. Saludo también a nuestro siempre apoyo, que son los que hacen la radio. Uno viene aquí a aburrir a la gente, pero los que están ahí en las perillas, DJ Clotario, el apoyo que les tenemos aquí. ¿Quién habla? Napoleón. ¿Quién les quiere hacer ya el último comentario, cerrando la sesión del día de hoy, dejándolos invitados para oírnos nuevamente el próximo lunes? El día miércoles, nosotros que le hemos hecho un seguimiento a lo que está ocurriendo en el sur de Europa, con las huelgas ante las políticas nefastas de ajuste, y de las cuales, si el programa logra extenderse suficientemente en meses, vamos a poder comprobar con datos que nuestras predicciones no estaban tan equivocadas, debido a que esto va a generar lo mismo que pasó aquí en Chile durante la dictadura. Solamente retroceso para los trabajadores, enormes desigualdades y el enriquecimiento de unos pocos. Esto es lo que avizoramos para el sur de España ante las medidas de ajuste que se están promocionando desde el Fondo Monetario Internacional a través de este Banco Central Europeo, y con políticos absolutamente marionetas, e incluso nombrados a simple dedaje, como ocurrió en Grecia y también en Italia. Bueno, a estos tecnócratas ya les llegaremos ya. Falta informarnos nomás. Hay que también discutirles, ¿eh? No solamente lleguemos con la choreza de nuestra indignación, sino también con nuestra sapiencia. Para eso estamos aquí, tratando de destrabar un poco esta disciplina tan elitista como se ha transformado la economía, siendo que es tan cotidiana. Ya saben el lema de aquí del programa: la economía la hacen los trabajadores. Bueno, pero ¿qué pasó? Llegando un poco al punto, resulta que el miércoles pasado un hombre se suicidó en plena luz del día en una plaza de Atenas. Y este hombre, de unos 70 y tantos años, dejó una nota asegurando que la difícil situación financiera por la que estaba atravesando, debido a los recortes del gobierno, no le había dejado otra opción. Esa misma noche, miles de personas salieron a protestar en el centro de Atenas, y después de que este jubilado se suicidara ahí en la Sintagma. Les comento que desde que estalló la crisis financiera en Grecia, en este país del sur de Europa, según algunas estadísticas, los suicidios han aumentado hasta un 40%. En el día de ayer, encontré un documental sobre que hacía la comparación entre racionalistas y gente que estudia el comportamiento y ve cómo eso influye en las decisiones económicas. Todos sabemos lo que es decisión económica, desde ir a consumir, cómo está en el proceso de qué es al momento de preguntarnos qué vamos a producir. Y por una parte estaban los racionalistas diciendo que todas las medidas que uno tomaba prácticamente se podían definir matemáticamente, porque nosotros éramos extremadamente predecibles. Pero resulta que estas crisis comprobadas, la gente del comportamiento, tenía mucho que ver con el estado psicológico de masa que se generaba en torno a ciertos procesos. Esto a raíz de que eventualmente, de repente, la economía pareciese ser una disciplina de robots y máquinas, y pocas veces los datos, cuando uno empieza a analizar cifras de desempleo, como nosotros en un principio hablamos de subempleo, como que estuviéramos hablando de, no sé, de capital no utilizado, de un auto que está afuera ahí del bloque, oxidándose, ¿no? Estamos hablando de gente. Y estas son el tipo de repercusiones que tienen los ajustes. Esta persona lo decía explícitamente. Fue la situación financiera que deriva de los recortes del gobierno lo que no le dejó otra opción. Un caso extremo. Nosotros sabemos, estamos aquí por la lucha que han dado los pueblos organizadamente para sobreponerse a gobiernos marionetas, estados absolutamente subyugados a los patrones internacionales, porque no solamente el patrón de ese mismo país, son grandes multinacionales, tienen plata metida en esos países. En este caso griego hay muchos bancos alemanes que están detrás de toda esta política de recorte que no les conviene que el país quiebre, porque esos bancos quiebran, y si esos bancos quiebran los dueños originales de esa institución, que en este caso sería un resfrío llevado para el norte de Europa, donde ahí a los privilegiados no quieren que esto se expanda porque les llega a sus propios bolsillos, pero por lo mismo están dispuestos, increíblemente, y uno da, a ver, cuesta a veces decirlo, pero lo comentamos la vez anterior, muchos justifican incluso este tipo de medidas, porque supuestamente todos tienen que poner un granito para salir de esto. Y con eso incluso atacan las medidas de huelga, que son formas de presión legítimas que tiene el pueblo para presionar a sus estados, que supuestamente son sus representantes, pero ya sabemos. Lo comentaba anteriormente en una buena analogía que antes estaba, de hecho, no sé si todavía, pero está alojado en cgtmusicam.cl, que es un video en el cual hablan de cómo ratones eligen gatos para administrar sus gobiernos. ¿Está todavía el video, DJ Clotario, en la página o no? Ese de los gatos gobernando para ratones. ¿Está? Parece que ya no, ya. Pero bueno, lo pueden googlear, es súper interesante. Fue parte de un discurso que dio un parlamentario canadiense allá por los años 60. Pero creo que deja muy claro este conflicto de clases que muchas veces nos tratan de pasar por arriba, como que no ocurre. Están los fascistas diciendo que deberíamos estar todos juntos luchando por un mejor país, pero nosotros sabemos quiénes son aquí los que nos cagan día a día. Bueno, los dejamos invitados para oírnos el próximo lunes de 8 a 9 de la tarde, mañana todos los martes de repetición a mediodía y a las 10 de la noche. Así que ya sabemos, aquí en Las Voces Napoleón los deja invitados para también contactarse con nosotros. Visiten la página La Voz de los Trabajadores, visiten cgtmusicam.cl también, y como siempre un agradecimiento enorme a quienes están ahí en las perillas, que son los que hacen el programa posible. DJ Clotario le llamamos, y un abrazo a todos ustedes que nos escuchen y que difundan este espacio, no solamente este programa, me refiero a este espacio, La Voz de los Trabajadores, generado desde abajo y a la izquierda. No somos cero a la izquierda, como muchas otras organizaciones burócratas sindicales. Vamos con eso. Gracias a todos que nos están escuchando. Nos escuchamos el próximo lunes. Chau. Oye, entonces, ¿a quién le conviene este modelo económico? Pero es que economía más grande. Nos despedimos desde el programa que habla de farándula, deportes, moda, pero principalmente de economía. Nos oímos luego en Econonuestras, de la radio La Voz de los Trabajadores, los lunes de 8 a 9 de la tarde. Porque la economía la hacen los trabajadores.